Y atención Colombia, porque ya se jugó el primer tiempo. Más de 1 millón de testigos saltaron a la cancha en las elecciones al Congreso bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, logrando una cobertura del 98.8% de las mesas, una jugada colectiva que definitivamente marcó la diferencia con legitimidad y transparencia. Y esto no termina aquí, porque arranca el segundo tiempo, las elecciones presidenciales, porque cuando los actores electorales entran al campo, la democracia se hace más fuerte. Elecciones 2026, legitimidad y transparencia. Bienvenidos a los que van llegando a la nación de más música. Estamos al aire con Mañana Sequis. Y recuerden que ustedes pueden participar en la pregunta del día que tenemos hoy, porque queremos saber, si usted fuera una canción, ¿cuál sería hoy? Para que nos cuente a través de arroba la X más música. Y me voy con la de María José, que me dice que está pegadísima al Kiss All The Time Disco Occasionally. Y si ella pudiera hacer una canción hoy, sería justo esta, que es la que abre ese álbum, el más reciente de Harry Perfection Styles. Se llama Aperture y aterriza en la X 103.9 FM.